Kermés está en todas partes, todas partes, todas partes. Actualizamos al instante nuestra página web www.radiokermés.com. Multitud, una pausa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, los sábados de 10 a 11. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Multitud, los sábados de 10 a 11 por radiokermés.com, la primera radio digital de La Pampa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es lunes, no es sábado, no es el horario habitual de Multitud, pero en nuestra región han venido ocurriendo hechos verdaderamente trascendentales que hemos recorrido a lo largo de las últimas ediciones de Multitud. Nos hemos ocupado de lo que ocurrió en Haití, de lo que está ocurriendo en Haití. Nos hemos ocupado también de lo que acontece en el Ecuador. Por supuesto, ha sido materia de nuestro análisis y de nuestros invitados los sucesos que atraviesan al hermano pueblo chileno. Y quizás como un desgraciado complemento, ayer se suscita el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, lo que genera un panorama muy preocupante en toda América Latina, y creímos que era importante, justamente por estar concernidos frente a estos hechos tan relevantes, reencontrarnos casi en tiempo real con los acontecimientos que sacuden a la República del Altiplano y compartir con nuestros oyentes nuestras impresiones, nuestros puntos de vista. Hablo en plural, porque hoy, justamente por tratarse de una edición especial, especialísima de Multitud, nos acompañan aquí en el piso dos amigos, Roberto Ottaviano, Francisco Panqui Bompadre, para ayudarnos a pensar las vicisitudes que se deparan, que se suscitan, como consecuencia de este golpe de Estado que sacude a Bolivia, que puso en situación de quiebre a su democracia y a sus instituciones. Por supuesto que frente a este panorama, frente a este escenario, vamos a intentar compartir con ustedes muchísima información que la tenemos, pero sabemos también que circula una cantidad muy importante de datos, de artículos, de comentarios sobre lo que está ocurriendo en Bolivia, y de alguna manera creemos que quizás nuestra tarea como una especie de arqueólogos de la realidad tiene que ver con la posibilidad de rescatar algunos costados que se sustraen al análisis y que en realidad no están siendo abordados por la gran prensa nacional y tampoco por los medios de comunicación internacionales. Uno de esos puntos es justamente lo que está ocurriendo con la economía de Bolivia, lo que ha ocurrido en los últimos años durante la gestión de Evo Morales, 12 largos años donde Bolivia modifica su fisonomía económica y social, y lo que puede llegar a ocurrir en términos de cuáles son las facciones en disputa, las fuerzas en disputa, a partir de este golpe de Estado que se ha producido en ese país. Queremos también compartir con ustedes una idea respecto de cuál es el rol de los organismos internacionales, de lo que habitualmente nosotros llamamos el sistema jurídico interamericano, este comportamiento desconcertante de la OEA e incluso de la Organización de Naciones Unidas. Y por otro lado, y esto me parece que es muy importante, identificar quiénes están detrás del golpe de Estado de Bolivia. A veces se incurre en ciertas simplificaciones, se plantea que todo es posible de ser atribuido al racismo, que claro, por cierto, juega un rol preponderante, decisivo, en estas disputas, pero no todo tiene que ver con el racismo. Es bastante más compleja la cuestión, y en esa complejidad la situación va derivando hacia puntos que todavía no podemos visualizar, no tenemos certeza alguna, solamente vamos a tratar de formular algunas preguntas, plantearnos algunos interrogantes. Roberto Taviano la tiene atada en materia de política económica y nos arrima algunos elementos. Panqui, desde luego, desde su mirada filosófica política, nos va a acompañar también con algunos esbozos que seguramente serán muy interesantes para nuestra audiencia. Y en ese sentido los saludo. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Panqui. Bienvenidos a Multitud. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Panqui y Eduardo. Difícil decir buenas tardes un día como hoy. Uh-huh. De algún modo, como dice el tema de Manu Chao, de infinita tristeza, ¿no? Eso. Bueno, una excelente apertura. Y decime una cosa, nosotros sabemos que vos tenés algunos límites temporarios, que tuviste la amabilidad de acompañarnos hasta donde vas a poder por tus compromisos laborales en este programa especial. ¿Cuál es tu mirada respecto de lo que está ocurriendo desde esta perspectiva económica que yo intentaba enunciar en mi introducción? Sí, por ahí en principio me gustaría plantear que, digamos, en lo personal seguí con cierta atención el proceso posterior a las elecciones, las previsibles denuncias de irregularidades por parte de la derecha boliviana. No dejó de sorprenderme cómo fue escalando el proceso en una dimensión y a una velocidad muy fuerte. Y lo de ayer, debo reconocer que realmente me puso en estado de shock, digamos, ¿no? Sigo pensando frente al golpe de Estado, como vos señalabas recién, digamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo, si es posible, cómo se puede llegar a reencauzar este proceso que se estaba dando en Bolivia? Digamos, la renuncia de Evo ayer, acompañado por unas pocas personas, su vicepresidente García Linera y un par más de compañeros, y esa austeridad, esa urgencia, esa austeridad de tiempos, esa austeridad de palabras, esos gestos en los cuales Evo hace una especie de desesperado llamado a la paz, y sigo sintiendo que es muy difícil comprender cuando uno proviene de otra cultura política, cuando se siente ignorante de la cultura de esos pueblos. Digamos, lo que quiero señalar es que el proceso político que se inaugura en el 2005, que toma fuerza, que emerge de algún modo en el 2003 con lo que se llamó la guerra del gas, en el cual, digamos, se consolida Evo uh-huh. como líder, más allá de su inserción en el movimiento campesino, ese movimiento social y político que hunde sus raíces en lo más profundo de la riquísima historia de estas comunidades, desde el gobierno alcanza una dimensión gigantesca. Yo no quiero, no puedo y siento que no debo ahorrar elogios y calificaciones, y menos en esta hora, al señalar, digamos, que en Bolivia asistimos al proceso de transformación tal vez más profundo en América Latina en este tiempo, profundo y sostenido, digamos. En clave actual, y esto espero que ustedes me corrijan si caigo en anacronismos, pero en clave actual, ayer y también un poco hoy, de algún modo yo sentía que de cierta forma es como una reedición al proceso que sucedió en el pueblo paraguayo con la triple alianza, digamos. Uh-huh. Me parece que el Paraguay de Solano López, insisto, no me dejen caer en anacronismo, digamos, ¿no? Pero no pude ayer y hoy dejar de tender algunas paralelas con el proceso que se da en Bolivia. Además, entre otras cosas, alrededor de la dimensión que como pueblo tienen frente al mundo, ¿no? El proceso este de Bolivia incluso se da, por estas circunstancias históricas, se da en un proceso de la heroica lucha del pueblo chileno, y de algún modo aparece ahí como en un segundo plano, en los primeros días. Uh-huh. y en lo institucional, digamos, ¿no? Y en toda la confusión reinante también eso se aparece en las redes como una cuestión que no deberíamos dejar de atender. A mí, en cuanto a lo económico, el proceso político inédito que se lleva adelante desde el 2005 a la actualidad en Bolivia, es muy interesante, es bien interesante, y de algún modo desde lo técnico, por llamarlo de alguna forma, desde el punto de vista de lo que sería el modelo económico en términos de diseño, de arquitectura de un proceso económico y social a poner en marcha, en términos de diseño es muy simple, digamos, es un modelo que recupera a partir de mayo del 2006, con la estatización de los recursos hidrocarburíferos, recupera, se apropia del excedente que durante décadas... Uh-huh. Estaba siendo apropiado por las empresas de capital explotadoras del recurso. 21 empresas extranjeras eran las que llevaban adelante el proceso de explotación. Digamos, la captura del excedente por parte del Estado plurinacional es, desde el punto de vista técnico, simple. Digamos, es casi de manual para que Lord Keynes se regodee mostrando un ejemplo de cómo puede el efecto multiplicador ver cómo se puede llevar adelante un proceso de inversión y ver cómo impacta eso en términos de ingreso, en términos de PBI, ¿sí? Pero es complejo desde el punto de vista político, es de una enorme complejidad desde el punto de vista político. Y ahí me parece que es la dimensión que toma el proceso del gobierno que encabeza Evo Morales. Digamos, para que se tome una mejor... No quiero caer en una cuestión economicista, pero digo, Bolivia, hasta el gobierno del MAS, era una economía y una sociedad en la que, además de los graves problemas que tenía, muchos de los cuales aún subsisten, era además una economía inestable, era una economía con alta inflación, una economía que en los hechos tenía una bimonetarización mayor, una dolarización mayor aún que la Argentina, con graves problemas de lo que podemos señalar como de balanza de pagos. Simplemente, ¿por qué? Porque la explotación del recurso, que era el que generaba dólares, se iba como fuga de capitales a través de lo que son remesas de utilidades de las empresas. ¿Sí? Esos que hoy toman la dimensión de inversión pública que alcanza más de los 7.000 millones de dólares anuales en el presupuesto estatal, era solo de 600 millones de dólares en el 2005. Y el resto, esos miles de millones de dólares eran remesas de utilidades al exterior por parte de las empresas. Entonces, lo que nosotros llamamos, y que a la Argentina lo conocemos bien, digamos, la restricción en la balanza de pagos, Bolivia también lo vivía permanentemente, aún cuando tenía los recursos a través de las exportaciones, pero que eran remesas de utilidades. No sé si se entiende. Lo sí, sí, perfectamente. Bueno, para mí eso es lo central, digamos, que en esto de una economía que es capaz de generar excedentes, digo, esto no es nuevo, esto la economía convencional trata de no discutirlo, pero digo, desde el neolítico para acá, toda formación económica genera excedentes. El tema es analizar cómo se generan esos excedentes y quiénes se apropian de ese excedente. Claro. En Bolivia era simple, esas empresas extranjeras vinculadas a las oligarquías nativas, Camacho es un ejemplo de eso, Camacho es un personaje que representa socialmente eso, digamos, eran los personajes que llevaban adelante con la matriz pasada las grandes rentas y que el Estado, con la estatización, se apropia de ellas, se apropia de ese excedente y lo reinvierte. El proceso de reinversión productiva en Bolivia crece a una tasa superior a la tasa de su PBI, que ha ido creciendo al 4% anual, digamos. Claro. ¿Sí? Y que la inversión se ha multiplicado por 8 desde que el gobierno de Evo asumió, por 8, y el PBI se está multiplicando en principio hasta, por 5, digamos. ¿Sí? Esto dentro de un proceso muy fuerte, ustedes, digo, si es necesario, aclaro alguna cuestión que ustedes consideren, pero digo, eso se da en un proceso también de redistribución progresiva del ingreso muy fuerte, que va atada, digamos, ¿no? Que va atada. Es decir, el proceso del gobierno de Evo redujo la tasa de desocupación y hoy registra el 4%, ¿sí? El nivel de pobreza lo redujo a niveles, por ejemplo, que en lo que nosotros conocemos como el coeficiente de Gini, digamos, el coeficiente de Gini en Bolivia hasta el 2005 era el peor de América del Sur, solo superado por Brasil. Estaba en alrededor del 0,60, digo, ¿sí? El Gini es, cuanto más cerca de uno es, más inequitativa es la distribución del ingreso, cuanto más se acerca a cero, más equitativa es. Y hoy el pueblo de Bolivia registra un Gini de el 0,47, digamos. Hay una reducción en el Gini. Digo, Argentina está en esos valores, para que tomemos una dimensión similar. Digamos. Esto fundamentalmente pivotea en una inversión pública del excedente muy fuerte, inversión real, que lleva adelante procesos de impacto en la productividad de la economía. Está no solo llevando adelante las exportaciones de hidrocarburos a partir de las empresas estatales, sino que se está llevando adelante un proceso de industrialización muy fuerte. Digo, por ejemplo, Bolivia industrializa el gas a partir de la producción de fertilizantes, de urea, digamos. Hoy está llevando adelante un proceso de industrialización utilizando ese producto que antes ingresaba como importación a toda el área muy rica desde el punto de vista agropecuario, que es el área oriental, digamos, todo lo que es el área oriente de producción sojera. Hoy la producción de soja en Bolivia es el quinto productor de soja del mundo. Y a su vez está exportando a Brasil. Y a su vez la otra pata es la pata en la que pivotea, es la pata social, con mucha incidencia en lo que sería todo por ejemplo, la utilización del excedente en una bancarización estatal con mucho microcrédito. El 80% del empleo en Bolivia, sobre todo en la población recostada hacia el oeste, digamos, uh-huh. la sección andino y precordillera, es una producción muy fuerte en producción de alimentos y muy fuerte en producciones de manualidades y de artesanías. Eso registra el 82% de las empresas son unipersonales, lo cual quiere decir no que es solo trabajo, fuerza de trabajo única, pero sí a través de pequeñas y microempresas, digamos, ¿no? Eso antes del gobierno no tenía un financiamiento a la medida de sus necesidades. Hoy el Estado boliviano las estaba financiando con el 6% anual. Y la otra pata en la que yo quería destacar es que se observa en lo que son los presupuestos estatales año a año, es el fuerte apoyo a programas sociales que impactan en una mejor calidad de vida y que impactan en lo que sería anidan, digamos, en un aliento mayor al consumo, que no debe ser visto como una política hacia el consumismo, sino por el contrario, están direccionados a sectores realmente con lo que podemos llamar consumos postergados y con mucha infraestructura, además de lo que hablábamos de productividad en la economía, con mucha infraestructura en educación y en salud. A mí me parece que, digamos, que el proceso económico tiene la complejidad de asentarse en la extracción de recursos, de avanzar dentro de la extracción de recursos en su industrialización de lo que decía recién del gas a través de lo que es urea, la industrialización del litio, de la que también es una fuente muy grande Bolivia a nivel mundial, y esto de la infraestructura también que tiene, por ejemplo, a nivel de las carreteras, la posibilidad de haber unido ahora a comunidades que en tiempos determinados de lluvias, por ejemplo, quedaban absolutamente aislada. La red de caminos que hoy existe en Bolivia, lo dicen los lugareños, era impensada hace 10 años atrás. Eso es inversión pública que se puede registrar, y con este numerito por ahí, si querés, hacemos una revisión. Digo, hoy la inversión acumulada en infraestructura de Bolivia alcanza lo que sería el valor equivalente a un PBI hoy, digamos, los 44 mil millones de dólares que hoy registra el PBI 2018-2019 en Bolivia a una tasa del 4% anual, es lo que en los últimos 10 años, 12 años se registra como inversión tremendo. Pública en infraestructura. Sí, al nivel de Argentina hubiesen sido 500 mil millones. Claro. O sea, para ver la magnitud. Claro, exacto. Qué barbaridad. Exacto. Impresionante. Mirá, ya que propusiste la posibilidad de articular alguna conversación, que es un poco la idea, anoté muchas de las cosas que tiraste que fueron realmente muy interesantes. Por ejemplo, esta cuestión de la apropiación del excedente como explicación más o menos lineal, comprensible del fenómeno económico boliviano de acumulación. Luego, el proceso previo al gobierno de Evo Morales, de la asunción del poder por parte de Evo Morales, con esta cuestión que tiene que ver con una restricción, o que tenía que ver con una restricción de la balanza de pagos y una dolarización mayor de su economía que la argentina, con lo cual ahí ya también se arbitrarían ciertas tensiones, es decir, faltarían dólares. Y pienso esto en relación a la particularísima división de clases que tiene Bolivia, y sobre todo algunas regiones que encarnan justamente los sectores sociales más favorecidos, los sectores sociales dominantes de ese país, y la reacción histórica que frente a cualquier tipo de afectación de sus intereses tuvieron esos sectores. Sí. Y luego me pareció muy interesante, yo no lo había pensado, esta idea de que nos encontramos frente a una etapa, a un proceso que exhibe algunas similitudes, vos lo notaste, con el Paraguay previo a la Triple Alianza, es decir, previo a la guerra de la Triple Alianza, que terminó con un genocidio, hay que recordar esto. Sí. Y la verdad es que si uno hace una extrapolación en la historia, hay algunas identidades, hay algunas analogías para trazar, ¿no es cierto? Es decir, la autonomía que había alcanzado Paraguay de un desarrollo nacional propio, industrialista, al contrario de lo que ocurría con el Imperio del Brasil, de lo que ocurría con la Argentina, que eran prácticamente colonias del imperialismo, y sabemos cuál fue el final de eso, y estamos viendo cuál es el desenlace que está ocurriendo en Bolivia. Eso me pareció muy interesante. Y luego esta cuestión sintomática, que es la austeridad en las palabras de Evo y de Linera al momento de formalizar públicamente su dimisión. Que sí me, ahora que vos lo decís, fue un detalle que quizás por las pulsiones interiores de cada uno nos dimos cuenta en tiempo real, pero que analizadas que son después con el correr de las horas, evidentemente eso estaba de alguna manera enunciando o por lo menos implicando un proceso no solamente interior de los propios funcionarios que dimitían, sino de estas complejidades enormes de lo que puede llegar a venir en Bolivia, por estas contradicciones que estoy enunciando, ¿no es cierto? La verdad que es un escenario por lo menos complicado. No sé qué pensás, Panky. No, sí, es por ahí la mirada que tenemos desde Argentina, sin estar en el lugar, sin haber pasado un tiempo importante, es de sorpresa. De gran sorpresa, porque uno entiende que un proceso de 14 años, como casi no hay en la historia de los populismos de América Latina, uh-huh, encarnado en la misma persona, sí, sí. 14 años. Qué buen dato. No quiero usar palabras entrecomilladas, tan fácilmente puede ser desmontado. Uh-huh. Digo, ya no se trata de la precariedad del Estado, que en una economía globalizada en América Latina, con escaso desarrollo, con una autonomía relativa cada vez más relativa, no pueda aguantar algunos cimbronazos globalizados o globalizantes, digamos, sino que se trata de un Estado que fue el menos permeabilizado por la cultura occidental, uh-huh, el que más mantuvo su cultura ancestral en sus diversidades de etnias, idiomas, lenguajes, prácticas comunitarias, laborales, de organización, y así todo, con los datos que recién decía Roberto, incluso de infraestructura, de mejora de calidad, educación, servicio, balanza de pago, de consumo, etcétera, pero casi todo en un escaso margen de tiempo. Uno puede tomar los últimos 40, 60 días, termina, digamos, volando por el aire, uh-huh, no ya haciendo naufragar el proyecto, sino poniendo en riesgo la vida de los familiares, de los ministros y del propio Evo, sí, sí, y del propio vicepresidente Linera. Eso es lo que es realmente, ahí está la dimensión de lo precario, ¿no? Por supuesto que esto no significa que sea definitivo, no se sabe qué va a pasar, digo, puede haber una reacción popular que en alguna forma vuelva a reponer al proyecto en uh-huh, otro lugar, pero más allá de eso, el riesgo que vivieron los funcionarios y los familiares fue real, digamos. Sí, atacar embajadas, digamos. América Latina tiene muchas historias, digamos, de hechos de esta naturaleza, pero ya atacar embajadas de países con tradición de asilo, como Venezuela, como México, sí, marca un límite, ¿no? Me parece que ahí se quebró algo que nosotros no estábamos acostumbrados a ver, digamos. Y que todavía no tenemos, digo, no tenemos posibilidad de comprenderlo. Digo, me parece, también trazando algún paralelo con el proceso de resistencia que está viviendo el pueblo venezolano. Uh-huh. Cuando hay condiciones objetivas de pérdida de calidad de vida gigantescas, digamos, ¿no? Ahí solo los sostiene la voluntad férrea de seguir apostando a ese camino, ¿verdad? Sí, sí. Sí, con un dato te acostaría, Roberto, con una fuerza armada que se mantiene en el lugar que se tienen que mantener. Sí. Porque si en Venezuela la fuerza armada tuviesen la ambigüedad que tuvieron en Bolivia, y ahí ya es más complejo, digamos, ¿no? Claro. De todos modos, sí, desde el punto de vista del proceso y las respuestas que el proceso socioeconómico, político está dando en lo socioeconómico en Bolivia, son muy diferentes. Es cierto lo que vos señalas, Panky, con relación al juego que llevan las policías y las Fuerzas Armadas en su conjunto, pero digo, me resisto a creer que esto sea una derrota hoy. Digo, se entiende lo que quiero decir. Sí, digo, sí. Me parece que el proceso está en su pleno desarrollo y todavía quiero creer que hay muchas cartas todavía para jugar de parte de la fuerza del MAS, de parte de todas las fuerzas sociales y políticas que componen el partido de gobierno, digamos. Sí, sí, de acuerdo. Llevamos media hora de esta edición especial de hoy, en el que estamos analizando en nuestro espacio Multitud los sucesos de Bolivia, con Roberto Taviano, con Francisco Panky Bompadre. A Roberto le vamos a agradecer porque, como decíamos al principio, tiene contraídos algunos compromisos de orden laboral y tuvo la amabilidad de acompañarnos en este primer segmento de Multitud. No va a faltar oportunidad para que sigamos charlando de estos temas. Así que les propongo ir a la música, hacemos la primera pausa y después sí ya seguimos mano a mano con Panky hasta el final de este momento crucial de Multitud. Suficiente para vivir, linda morena para dormir, lo suficiente. suficiente para vivir, linda morena para dormir. Para dormir. Linda morena para dormir. Para dormir. Linda morena para dormir. Veinticinco minutos faltan para las 7 de la tarde y estamos aquí transitando esta edición especial de Multitud, tratando de entender lo que está ocurriendo en Bolivia y en toda la región latinoamericana. Recién conversábamos con Roberto Taviano, con Panky Bompadre, que nos sigue acompañando aquí en el piso, sobre algunas de las cuestiones que caracterizaron el proceso de Evo Morales en el poder en Bolivia, algunas singularidades que tienen que ver con el progreso que en materia económica y social tuvo el país hermano. Esto es indiscutible, incluso ni siquiera los sectores de la derecha lo discuten, y vamos a seguir conversando ahora con Panky sobre algunos aspectos que quedaron de alguna manera indicados en el bloque anterior y que me parece que son quizás núcleos duros, opacos, porque no se abordan, que vos de alguna manera esbozaste, que es esta extrañeza que te causa el hecho, y es razonable, de que un proceso de acumulación sostenido, potente, indiscutible en cuanto a lo que podríamos llamar desde la perspectiva neoliberal, eficiencia, una eficiencia demostrada, y sin embargo, en muy pocas horas, en muy pocos días, esto se desmorona frente a una sonada propiciada por grupos que luego vamos a intentar de alguna manera caracterizar, por grupos de extrema derecha, y realmente eso es un dato muy significativo, es decir, un dato que quizás a todos nos sorprendió, porque nosotros pensábamos que la situación era grave, indudablemente lo era, quizás tenía una data de algunos meses, y que la decisión de Evo Morales de volver a llamar a comicios libres de alguna manera iba a interrumpir cualquier tipo de aceleración de estas circunstancias, pero rápidamente, a las pocas horas, el propio presidente termina anunciando su alejamiento del cargo. A vos decías que esto te llamaba la atención. Claro, por lo acelerado de los tiempos, ¿no? Porque uh-huh. Vos fíjate cuál es la secuencia. Elecciones transparentes, doble vuelta, que se hagan comicios de vuelta, que se hagan comicios pero que Evo no participe. Es decir, cómo la derecha va cambiando las condiciones de su supuesta legitimidad para que el proceso político electoral sea aceptado. No es que el primer día dijeron chau huevo. O sea, la rapidez con la que vieron que podían avanzar también fue, digamos, al mismo tiempo condicionando esta aceleración uh-huh. de los tiempos políticos y del golpe de Estado. Y después una cuestión, digamos, que de alguna manera también uno puede entender. Esto hubiese sido más difícil con Alberto Fernández presidente y con un Piñera que no sabemos que va a pasar en Chile, pero que uno puede hipotetizar que quizás no sea presidente, o si lo es, sea una derecha mucho más débil, o un poco más débil que la actual. Es cierto que Bolivia tenía en este contexto un clima como de última oportunidad. Un Bolsonaro que mes a mes que pasa va perdiendo aliados, va perdiendo legitimidad internacional, regional, sí, claro. Que se pelea con sus socios principales como Argentina en términos comerciales y de pacificación de la región. Entonces, en un contexto... Un Lula libre. En Lula libre, en ese contexto, era ahora o nunca, ¿no? En alguna medida sí. Necesitaban tener esas condiciones ahora. En dos meses, tres, estas condiciones cambiaban y probablemente ya esto hubiese sido, de haberlo hecho la derecha, lo que uno hubiese previsto hace 4 o 5 días atrás. Algo más difícil, más trabado, con más resistencia, que quizá hubiesen logrado alguna cosa, pero no todo. Y de ninguna manera con la renuncia de Evo, de Linera, de todo el gabinete y de los miembros del Senado que seguían en la línea sucesoria, ¿no? O de la Asamblea, de los tribunales electorales. Digo, me parece que fue como demasiado acentuado el golpe, ¿no? Como que en poco tiempo se consumaban demasiadas cosas, digamos, ¿no? Sí, de verdad que eso es un dato objetivo de la realidad. Ocurrió de esa manera. Lo que hay que tratar de ver es qué es lo que ocurre alrededor de este desenlace. Yo creo que también el presidente Evo Morales evalúa los costos que podría haber llegado a tener el hecho de obstinarse en el mantenimiento de su condición presidencial, que con esta derecha tan dura que existe en Bolivia, la verdad es que es difícil de evaluar a la distancia. Sí, un final imprevisto. Claro, no es. Los acontecimientos de los últimos 15 años han sido verdaderamente brutales. Cuando la derecha se ha levantado, ha producido verdaderos desastres e incluso crímenes numerosos. Verdaderamente ha sido una situación que de alguna manera fue la sombra que persiguió a Evo Morales durante estos años de su gobierno. Y por otro lado, en lo que podríamos llamar el contexto regional o internacional, esta nueva, voy a ser muy diplomático con el término, defección de la OEA, esta capitulación ética y moral, ética en sentido de la filosofía de Levinas, es decir, la imposibilidad de mirarnos a la cara a todos los latinoamericanos y decirnos que es la organización de estados americanos la que nos nuclea supuestamente a todos. Sabemos, yo lo decía hoy en una nota que me hicieron por esta misma emisora hoy a la mañana, que es imposible pensar en dejar la OEA, pero recuerdo que hace pocos años Evo Morales, Hugo Chávez y Rafael Correa habían planteado la necesidad de articular nuevos organismos que superaran esta condición o este condicionamiento claro que siempre tuvo la Organización de Estados Americanos, tanto que en un momento Cuba dijo, no quiero pertenecer más. Y cuando le dijeron, ahora podés volver a pertenecer, no me interesa. Pero sí se pueden hacer ciertas cosas con la OEA. Por ejemplo, dejar de comprarle espejitos de colores. Y en eso los países latinoamericanos tienen que hacer una autocrítica, porque han sido muy permeables a los proyectos del consenso de Washington, del neoliberalismo, que encarnados en la OEA diseminaron, derramaron sobre todo el territorio latinoamericano proyectos de pomposas reformas de los estados, de los sistemas de justicia, vos sabés de qué te estoy hablando, no hace falta que te lo aclare, que son verdaderamente preocupantes, porque detrás de eso, como un caballo de Troya, vino un proceso de degradación paradójicamente institucional, jurídico y político. Lo que ha traído la OEA en los últimos, yo te diría, casi desde su creación, a los pueblos de América Latina es muy poco, y en todo caso es malo. Y yo creo que esto es una réplica que solamente puede emular la Organización de Naciones Unidas. Anoche esperábamos todos que la ONU dijera algo, y lo que hizo fue recordar que las embajadas eran inviolables. Un principio que tiene 300 años en la historia, lo plantea como la única declaración frente a un hecho inusual, verdaderamente inusual, sí, en esta época. Es que la gran pregunta, vos le ponés nombre a lo que yo quiero decir, que vos lo llamás OEA, pero la gran pregunta es la que se hizo Lenin hace 100 años. ¿Qué hacer? ¿Pero qué hacer con Estados Unidos? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer con Estados Unidos? Porque el problema no es la OEA, el problema es la OEA manejada por Estados Unidos. Porque esta OEA, manejada de manera más horizontal, más plural, más por países, claro, más democrática, por países de Centroamérica, de Sudamérica, de diferentes culturas, hay españoles, hay francesas, hay digamos, autóctonas, digo, ese gran sincretismo que se produjo en América Latina, esa sería otra OEA. El problema es cuando la OEA es Estados Unidos. Y es la pregunta de siempre, ¿qué hacemos con Estados Unidos, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos en sentido de político? ¿Qué hace como política pública la región frente a Estados Unidos? Que cuando decide intervenir, interviene como sea. en los lugares en que le da para intervenir a cara descubierta y militarmente lo hace, y en los lugares que tiene que hacerlo de manera indirecta o financiando o a través de embajadores activos, a través del lawfare o de lo que fuera, lo hace así. En Colombia, porque le da para más, lo hace teniendo 20 bases navales. Bueno, esa es la discusión, digamos. ¿Qué hacemos con Estados Unidos, digamos? Mientras nosotros no podamos discutir, definir, consensuar qué hacer con eso, siempre vamos a estar, digamos, poniéndole rompecabezas a la ficha. Porque hoy es la OEA, pero mañana son los medios de comunicación, y después son los poderes judiciales que se autonomizan, y después son las policías, y en los 80 y 70 y 60 fueron los ejércitos. En definitiva, siempre la pregunta es ¿qué hacemos con Estados Unidos? Hay una salida emancipatoria para América Latina como región, como proyecto político, más allá de Estados Unidos y más allá de Rusia y China, y esa es la gran pregunta, ¿no? Porque uno siempre está entre esas dos variables. Bueno, si me quiero enfrentar realmente a Estados Unidos y poner algunos límites éticos, límites políticos, límites culturales, ¿en qué otro me apoyo, ¿no? Que tenga un poco de espalda más que esta región. Y ahí es donde viene la gran disputa, digamos. Necesariamente tenemos que caer en algún país de alguna manera imperialista, como puede ser Rusia, China, para evitar un imperialismo más cercano y que ha sido más devastador en América que aquellos otros, o la región tiene, digamos, una manera de pensarse a sí misma. La verdad que hoy en día es muy difícil creer que la región puede pensarse a sí misma en el mediano corto plazo por fuera de estas potencias, ¿no? Digamos, sin la ayuda, aunque sea, no ya directa, pero sí indirecta, digamos. De Rusia y de China, a eso me refiero. No, claro. Y cuando vos señalabas lo rápido... Es más romántico decirle que sí, ¿no? Sí. Pero la verdad que es de poco realismo político. Bueno, lo que vos decías hace un rato, que es decir, la vertiginosidad con que ocurrieron estos acontecimientos en Bolivia, si uno los mira en tiempos históricos, es la misma velocidad con que se fueron desmontando uno a uno los experimentos populistas o las democracias populares que durante la primera década del tercer milenio fueron la característica que distinguió a América Latina y que inclusive llevó a los politólogos, ensayistas, pensadores de todo el mundo a reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo en un continente que a priori no era significativo en términos geopolíticos. En los 60 nomás con la guerrilla cubana y después. Pero después no lo fue nunca. Sí lo vuelve a hacer, y es mucho lo que se avanza, pero quizás lo que no hubo fue una percepción de cuáles eran las singularidades de estos poderes fácticos o institucionales con los que Estados Unidos contaba en cada uno de esos países. Y sigue contando, claramente. Y sigue contando. Y la otra cuestión que a mí me parece que es muy importante, y creo que es un motivo de análisis, por lo menos a título de pregunta, es en cuánto afecta lo que acaba de ocurrir en Bolivia al próximo gobierno argentino encabezado por Alberto Fernández. Es decir, en cuánto limita más todavía su capacidad de maniobra. La relación de fuerzas en el contexto regional es ampliamente desfavorable. Bolivia era el último bastión donde podía exhibirse una democracia que había avanzado contra los poderes más fuertes de ese país. Había producido un proceso redistributivo, que lo comentó muy bien Roberto hace un rato, con características muy, muy especiales. Y ahora lo que queda alrededor es solamente esperar qué pasa en Uruguay y cuál es la definición que puede llegar a ocurrir en un país. Pero la verdad es que en este momento América Latina es monocolor. Más allá de que nosotros podamos pensar que están ocurriendo sucesos, insurrecciones, manifestaciones, protestas sociales de diversas magnitudes, lo cierto es que los gobiernos hoy por hoy tienden a ser gobiernos compatibles, muy compatibles, con la derecha y con los designios de Washington. Sí, pero mucho es tambaleante también, ¿no? Sí, Ecuador, claro. Tambalea, Perú tiene expresidente suicidado, encarcelado, hay una crisis política que falta que alguien prenda la chispa para no saber qué pasa. Chile ya lo vemos, y Brasil perdiendo, como te decía, Bolsonaro legitimidad mes a mes. O sea, no nos quedemos con la foto, digamos, miremos a futuro, no parece ser una derecha que pueda estabilizar la región, digamos, con este programa. Mucho menos en Bolivia con el programa de la Biblia, Camacho, claro, entrando, es realmente ridículo, primero porque el representante de ese tipo de iglesias, digamos, claramente se manifiesta en contra, que es Francisco, digamos, sobre todo lo que ha pasado. Entonces digo, hay como momentos, ¿no? Hay un momento que está pasando Ecuador, un momento Chile, un momento Bolivia, que no van en el mismo momento todos. Yo no me atrevería a creer que hoy podamos decir cómo van a condicionar a Alberto este cambio, no solo en Bolivia, sino en el resto de los países. Es como muy, es como jugar al 15-6, digamos, de alguna medida. Sí sabríamos qué podría hacer Alberto con Evo presidente. Sí. Y qué podría hacer con Piñera presidente. No sabemos qué puede hacer a futuro porque no sabemos qué va a pasar en esos dos países, digamos. Mira, hoy preparando este programa me puse en contacto con una persona que conozco mucho que vive en Brasil. Y me daba cuenta de que según las estimaciones de la prensa no hegemónica brasileña, el grado de aceptación que tiene Bolsonaro en este momento no asciende al 20%. Lo mismo le pasa a Piñera, ni hablarle ni Moreno, ni hablar lo que ocurre en Perú. Esto que vos decís es cierto. Pero hoy por hoy se ha transgredido un límite que parecía impensable, que es volver a un formato de golpe de Estado que incluye una violencia explícita, incluso física, que la verdad que llama la atención. Y creo que ahí hay un matiz, hay un estilo, hay una gestualidad de una derecha muy particular, que es la derecha boliviana, que combina el racismo con el nazismo, con tradiciones, sí, con ideológicas, el indigenismo muy fuertes. Entonces, me parece que la situación es una situación que, es cierto, no podemos decir en cuánto lo va a condicionar. Lo que sí es que por lo menos podríamos convenir que no es un campo propicio. No es el escenario... Si me preguntaba, hubiese preferido que siga Evo para que puedan hacer un montón de cosas que pueden haber hecho juntos. Desde lo comercial, lo cultural, lo político. En la Argentina viven más de 2 millones de bolivianos hace años. Es decir, estamos mucho más integrados de lo que el argentino promedio de las ciudades urbanas quiere creer. Sí. Pero más allá, y no hablo solamente de Jujuy, hablo de Escobar, de Pilar, de la provincia de Buenos Aires. Lo que sí creo que América Latina está como muy convulsionada y es muy difícil hoy en día proyectar si va a haber gobiernos de este signo o de aquel signo, porque yo entiendo que parece casi una lotería, porque si hace 4 meses vos me decías en Ecuador va a pasar esto, yo estuve en enero y parecía una ciudad en Quito, la capital política, no Guayaquil que sería la económica, sí, sí, donde no se discutía nada, donde no había conflicto social para nada, una uh-huh. ciudad, y de repente vos ves que empiezan a bajar indígenas, campesinos, que se prende fuego todo, que y cuando si te hubiesen dicho que el hijo modelo que era Chile hace 3 meses iba a arder, pero a nivel de que vos ves imágenes de la dictadura de Pinochet hoy en día, en la democracia de Piñera, sí, claro, democracia entre comillas, imágenes mucho más fuertes que las que se vieron en Bolivia, imágenes donde se persigue directamente a adolescentes con una brutalidad, con tanques, con un equipamiento, digamos, que excede la meramente policial, ¿no? Ya es como un equipamiento más sofisticado, más cercano a lo militar que a lo, uh-huh. que a lo policial. Y lo que está pasando incluso en Brasil mismo, con este grado de aceptación de Bolsonaro que parecía que se comía el mundo, y nos costaba pensarlo. Entonces, ¿cómo va a ser América Latina en 4 meses, digamos, ¿no? Y es casi un 15-6, ¿no? Decir cómo va a ser. Si en vez de hablar de América Latina, hablamos de nuestra América e incluimos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Haití, sí, a lo mejor podemos llegar a ampliar por el supuesto. Campo escueto de las respuestas que nos da esta realidad. Mira, hay un dato muy, muy interesante de Haití que por ahí es bueno ponerlo a la consideración de la audiencia, que es el siguiente. En las revueltas de Haití, que evidentemente son revueltas también contra el neoliberalismo, contra la inequidad social... Es el país más pobre de América contra Latina. Contra la privación. Es el país más pobre de América. De América. Lo fue históricamente, pero y esto es paradójico. Antes era seguido por Bolivia, y ahora Bolivia, después de esta gestión de Evo, paradójicamente, insisto, se ha alejado de esa condición de una manera rampante, por decirlo de alguna manera. Pero quería decir esto. En Haití, quienes custodian el proceso de paz son 12.000 soldados de la ONU, la mayoría de ellos, o todos latinoamericanos, que se comportan como un ejército de ocupación privado. Es decir, vienen a garantizar que el status quo no se altere, es decir, que no exista ningún tipo de puesta en riesgo de los sectores dominantes de la sociedad. Mientras tanto, las revueltas siguen adelante. En Chile llevamos 5 semanas ya, son 5 semanas continuas, con una cantidad de muertos que no se puede precisar, que no hace falta que la precisemos, tampoco, pero que tienen una densidad y una gravedad verdaderamente importante. Tanto es así que Piñera ofrece reformar la Constitución. Sí, cuando hace 2 semanas eran delincuentes, claro. Estaban en guerra. ¿Eh? Exacto, hasta hace una semana, 2 semanas estaban en guerra. Claro. Hoy ofrece reformar la Constitución, pero este es un dato que en Chile es muy significativo, sí, porque ellos siguen teniendo prácticamente la Constitución de Pinochet. Claro. O sea, dar este paso es un paso que a la derecha le debe haber costado. Y es remover aquello, ¿no? Es volver a poner... Por supuesto que sí. Exacto. Es poner nuevamente en valor aquellas contradicciones que costaron muchísimo en la década de los 70 y los 80, y a su vez reconocer que los maquillajes formales que se le hicieron a la Constitución pinochetista, por así decirlo, de 1980, creo que fue, 1980, no sirvieron para nada, por lo menos en términos de la demanda de derechos que está haciendo el pueblo chileno en este momento. Lo de Perú lo significaste vos hace un rato. Y tenemos lo que está pasando en Venezuela, donde ha habido un ataque sistemático que ya lleva 15, 20 años contra el gobierno, primero de Chávez y luego de Nicolás Maduro, que no lo pueden remover, que no lo han podido remover. Y ese también es un dato objetivo. Lo que sí les ha servido Venezuela es como una suerte de capital simbólico. Ellos utilizan Venezuela para ganar elecciones, pero no solo ya en América Latina, vacío, sino para insultar a Mélenchon en Francia, es un significante vacío, Venezuela, para tomarse utilizado la metáfora. Utilizado acá mismo por el gobierno. Claro, meterse con Podemos, Venezuela. Digamos, ha pasado a ser, la verdad que desde el punto de vista simbólico, una caracterización muy, muy fuerte. Son casi las 7 de la tarde, vamos a ir a la segunda pausa musical, aquí en esta edición especial de Multitud, un programa que, como ustedes saben, está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, conversando mano a mano con Panky Bompadre sobre lo que está ocurriendo en el hermano país de Bolivia. Vamos a la música. Kermés 106.1, la radio del pueblo. Blanquita, canto y tambores, tus pasos baile de moreno, misma al bombo, por tus besos y tu mirar calle los hombres, tu sonrisa, tu perfume nunca se olvida, señorita Blaile, vive en Santa Cruz, no se siente guaraní, ni habla quechua, elegida Miss Bolivia por su belleza. Ahora tu vida será Every Hill on Earth. Ama Sua, ama Keya, ama Yuna, es tuyo. Ama Yunca, ama Yami, después de engañar. Ama Sua, ama Keya, ama Yuna, me gasté. Ama Yunca, ama Yami, después de engañar. We'll be right back. chimère. Sous tant de beauté fatale se cache un secret. C'est donc le prix à payer, tu dois renier tes origines et ta race, faut pas oublier. Señorita habla inglés, vive en Santa Cruz. No se siente guaraní, ni ama quechua. Elegida Miss Bolivia por su belleza. Ahora tu vida será a real honor. Ama sua, ama aquella, ama Yuta, no es tuyo. Ama Yuta, ama Miami, después de engañar. Ama sua, ama aquella, ama Yuta. Lugar en el mundo. Muy bien, y continuamos hasta las 20 horas. Hoy es una edición especial de multitud de 2 horas de duración para analizar los hechos que están acaeciendo en Bolivia, que hasta ahora culminaron con la renuncia del presidente, del vicepresidente, de las principales referencias del poder legislativo, del tribunal electoral de ese país, y donde se están suscitando hechos que causan temor incluso con relación a, o con respecto a la integridad física de las personas que integraron en un primero, segundo o tercer plano, el gobierno de Evo Morales. A mí me gustaría, acompañado como estoy por Panky Bompadre, analizar una tercera cuestión que quizás no es motivo de un tratamiento demasiado profundizado, y creo que es quizás este el momento como para aceptar el desafío de tratar de entender quiénes están detrás de este golpe de Estado, más allá, por supuesto, de las influencias extranjeras, imperiales, que sabemos que siempre participan de una u otra forma de este tipo de asonadas. Lo que quiero decir es lo siguiente, desde tiempos inmemoriales, lo que se denomina la medialuna boliviana, es decir, el sector más fértil, agropecuario, más productivo, blanco, profundamente refractario de la composición plurinacional, diversa, plural de Bolivia, han sido sectores muy ligados a un pensamiento de derecha, pero a un pensamiento de derecha muy particular. No se trató de un pensamiento de derecha liberal que confiara en los mecanismos y en los instrumentos que las democracias de principio del siglo XVIII y XIX proveyeron para Europa y el mundo, sino que fueron derechas muy abigarradas, muy violentas, muy aferradas a un sistema de creencias y también muy influenciadas por ciertos factores que rara vez se mencionan, y a esto quería ir Panky en este caso. Hace algunos años yo había escrito en mi blog, en derechodereplica.org, un posteo, un artículo muy breve, 5 o 6 páginas, que revelaba lo que había ocurrido en Bolivia hace aproximadamente 11 años, que fue uno de los intentos de desalojar a Evo Morales que fracasó, que se abortó porque hubo una reacción popular que lo impidió. En ese caso, popular y de los países de la región. Popular y de los países de la región que tenían un matiz absolutamente diferente del que tienen ahora. Es muy interesante este aporte. Y además, yo diría que hasta la disposición mundial era diferente. La disposición internacional era diferente. Ahora, en la medialuna boliviana sucedieron cosas, hechos históricos que por ahí pasan inadvertidos y que de alguna manera son susceptibles de ser encadenados para tratar de explicar lo que está ocurriendo ahora y cómo se puede de alguna manera graficar el poder de estos sectores. Porque nosotros podemos aludir, es la oligarquía, cruceña, son los sectores de la derecha. Ahora, hay grupos sumamente activos y muy organizados que ya lo estuvieron en el intento de hace más de una década y por supuesto lo están mucho más ahora y lo han demostrado. Voy a hacer una pequeña historización del conflicto para que se entienda más claramente. La medialuna boliviana recibió durante muchos años a emigrados croatas después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de ellos ustayas, con una ideología filonazista, que se arraigaron definitivamente en esa zona próspera de Bolivia, potente, poderosa. Y a partir de allí se fueron conjugando una serie de factores que incluso coaligaron a militares carapintadas que después del golpe de Estado en la Argentina y después de la vuelta de la democracia fundamentalmente, se refugiaron con estos pares ideológicos en la medialuna boliviana. Y a partir de allí se genera un caldo de cultivo bastante interesante que ayuda a explicar en todo o en parte lo que ocurrió en Bolivia y lo que ocurre en Bolivia. Sigo. Esos militares argentinos y estos grupos croatas, ustayas, no necesariamente croatas, ustayas, afincados en esa zona, comenzaron a tener un predominio económico, cultural, político muy importante. Por fuera incluso de las instituciones, pero también formando parte de grupos de poder de los que, por ejemplo, formaba parte el padre de Luis Camacho, el actual referente principal de los golpistas. Es interesante volver un poquitito atrás en el tiempo y decir que durante la guerra de disolución de la antigua Yugoslavia se produce la intervención a favor de Croacia, que era un estado asociado a esa federación, pero que no tenía ejército, una ayuda internacional que en gran parte provino de la Argentina. Recordarás el tráfico de armas de la década de los 90, 6.500 toneladas de armas livianas que van a la policía croata, y vayamos atando cabo, la policía croata que se transforma en ejército. Y se transforma en ejército no solamente por esta significativa cantidad de armas que le aporta a la Argentina a través de un contrabando que luego fue comprobado, sino también porque Alemania, ya unificada, le provee del armamento pesado soviético que había quedado en el territorio de la antigua Alemania Oriental. Hasta aquí se entiende. Esto cambia la relación de fuerzas de una manera radical y permite la intervención, entre muchas comillas, de la OTAN, bombardeando primero Yugoslavia y luego finalmente durante 87 días, si mal no recuerdo, 78 u 87, Belgrado y Serbia en particular, hasta precipitar la caída del por entonces presidente Milosevic, que también estaba acusado de ser un dictador, de haberse excedido, de haber ganado, de no haber aceptado el resultado de las elecciones. Digamos, es como que hay como una letanía que se repite y no respeta continentes. Luego de la guerra y de la disolución, la fragmentación de la antigua Yugoslavia, se produce una situación muy particular. Se descubre en el mundo que en la caída de Milosevic habían operado de una manera muy activa y organizada, un grupo de jóvenes, estudiantes de universidades privadas, de la derecha más radical de Croacia y también de Serbia, que en ese momento se bautizaron a sí mismos como Otpor, O-T-P-O-R. Cualquiera lo puede buscar en internet y lo encuentra. Como el experimento fue exitoso, es decir, Milosevic no solamente cayó, sino que luego fue apresado, juzgado y murió en el medio del juzgamiento ante el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, en La Haya. Este grupo comenzó a exportar, ya casi como un emprendimiento productivo, este estilo de hacer revoluciones con este manual, que no era ni más ni menos que el manual de Sharp, el manual de los golpes blandos, de los cinco pasos que empezaban por calentar la calle y terminaba, vamos a hacer una síntesis, con el gobierno que se retira por su propia voluntad, por debilidad, porque no puede afrontar el calor de esa calle. Siempre en el medio hay acusaciones de corrupción, de autoritarismo, etcétera, etcétera. Este experimento, como decía, no solamente fue exitoso en Serbia, sino que fue luego trasladado o exportado a Ucrania, a Libia, a Siria, a Egipto, y luego cruza el océano y se instala fuertemente en Venezuela. Es más, hay quienes dicen que los principales líderes, Leopoldo López y Juan Guaidó, de la oposición venezolana, fueron militantes, o por lo menos estaban apalancados, auspiciados por esta organización que se llamó Otpor y que luego cambió de denominación. Se pasó a llamarse CANVAS, y CANVAS quiere decir Centro para el Accionar de Políticas No Violentas, de Estrategias No Violentas. Bueno, CANVAS hoy por hoy está activo en la zona de la Media Luna a través de una asociación que se llama Resistencia Juvenil Cochala, que encarna los mismos ideales neofascistas y golpistas, y que ya había intervenido hace 11 años cuando se intentó un proceso de secesión de Bolivia, es decir, de separación de esa zona, que se intentó varias veces, se masificó como discurso, se arraigó inclusive en un cierto sentido común conservador de ese país. Siempre estaba el peligro de que la Media Luna se fuera, se separara de Bolivia. Más allá del cambio de nombres, primero se llamó, te decía, Otpor, después CANVAS, después Juventud Cruceñista, luego Resistencia Juvenil Cochala. Lo cierto es que los nucleamientos son exactamente los mismos, los financiamientos son también exactamente los mismos. Y es muy importante destacar esto porque hay medios alternativos que están dando cuenta de que los principales referentes de ciertos grupos anti-Evo Morales eran financiados directamente por centros de poder e incluso universidades que tenían acuerdo con CANVAS, ex Otpor de Yugoslavia. Y lo que es más grave todavía es que hace 11 años quien encarnó lo que hoy sería Luis Camacho era Branko Marinković, un empresario... Suena más croata ese. Un empresario croata, luego acusado por una serie de delitos, entre otros tener cuentas en paraísos fiscales. Sí, Camacho también, está claro. Por eso estoy diciendo, son todas identidades. Rascaba un poco y aparece todo. Y aparece todo. Y lo interesante de esto es que se valió de un mercenario que se llamaba Rosa Flores, que un periodista español siguió de una manera muy meticulosa y descubrió que se trataba de un tipo que también había peleado en la Guerra de los Balcanes. Pero no era el único que había peleado en la Guerra de los Balcanes. Hay un dato que nosotros como argentinos no conocemos. Hay carapintadas argentinos, 400, hablan algunos medios derechistas de nuestro país, que participaron de la Guerra de los Balcanes. Y uno de ellos se hizo general croata. Todo un dato. Todo un dato. Ahora, si uno hace un esfuerzo no demasiado arduo y articula todos estos datos y pone en diálogo a estos sujetos políticos, sociales, en algún punto también jurídicos, da como resultado una explicación del poder y de la organización de estos sectores que han desalojado de la calle prácticamente a los digamos, militantes del MAS y de los distintos grupos políticos y sociales que deberían sostener al gobierno de Evo Morales. Y lo han hecho de una manera profundamente violenta, inusitadamente violenta. Es más, yo no sé si nuestros oyentes habrán estado atentos a las imágenes dantescas de anoche, pero se veían las banderas bolivianas portadas por individuos en las calles festejando la caída de Morales, junto con banderas verdes, blancas y verdes. Esa bandera es la bandera de Santa Cruz, es la bandera cruceña. Y tiene una cruz católica, que de alguna manera unifica todos estos parecidos, analogías e indicios que hemos estado trazando, porque en su núcleo duro se trata de grupos fundamentalistas católicos. Claramente dijiste vos hoy que el propio Papa Francisco había rechazado esta forma, esta concepción tan, tan violenta y tan antidemocrática. La pregunta es, si estamos hablando de grupos tan complejos, con tanto recorrido histórico, con estos intentos previos de derrocamiento del gobierno de Evo Morales, con estos niveles de organización, ¿no deberíamos pensar que hay una sistemática que ha recorrido con más o menos suerte el continente? Digamos, estos grupos dedicados a, yo diría, voltear gobiernos, producir golpes de Estado blandos o no tan blandos. Existen solamente en los países que nosotros hemos elegido, en Venezuela, en países de Medio Oriente, de Europa Central, de Europa del Este, o existen también en la Argentina y en todo el continente. ¿Cuál es esa? La primera pregunta que me hago. Y es, habría que estudiarlo en la Argentina porque es una sociedad mucho más compleja. Sí. En la juventud y en lo universitario que Bolivia y que Venezuela, por nombrar los dos ejemplos de América Latina. Pero así todo, digo, si la expresión del gobierno actual va a ser Peter Robledo como referente de la juventud, claramente vos te das cuenta que no están haciendo pie, por suerte, acá. Si ese fuera el termómetro. Pero lo que sí es un dato que, claro, que lo que no se puede hacer por arriba, ¿no? Por los militares, porque ya es muy costoso, muy antipopular, porque está muy delegitimado en la región, más allá de que siguen haciéndolo, sí, claro. Lo siguen adoctrinando, lo siguen infiltrando, le siguen pagando cursos, le siguen dando material de descarte, etcétera, que les encanta recibir, todo lo que ya sabemos, es como que le están buscando la vuelta por la sociedad civil, ¿no? Esa sociedad civil que siempre aparece como política, como libertaria, como en contra de las tiranías, de la dictadura, de los gobiernos corruptos, gobiernos que también le caben a Evo estos adjetivos, porque es el indio corrupto. Acá era la yegua corrupta, pero allá es el indio corrupto, con lo cual cada país, o Lula era el ignorante corrupto, digamos, cada país va adjetivando en el racismo o la discriminación, digamos, que central. En Argentina porque era una mujer la presidenta, en Evo porque era un indio, y en Brasil porque era un obrero industrial que no tenía título. Pero en cada uno le encuentran la manera, digamos, de descalificar. Y a todos lados a el ladrón, el corrupto, el que robó. Pero digo, la manera simbólica es interesante pensar cómo esta sociedad civil, que se vuelve tan violenta casi como un golpe de Estado clásico, porque simbólicamente, fíjate lo que pasa dos días antes con la alcaldesa, digamos, del MAS. Sí, claro. Pintada de rojo, ¿no? Un color que claramente tiene una connotación ideológica clara. Se le corta el pelo, que es en la cultura occidental, digamos, una manera de distinguir a la mujer, ¿no? Le hizo uh-huh. el pelo. Y se la pasea públicamente, como en esos espectáculos de la Edad Media que los historiadores han descrito con tanto detalle, ¿no? Y que a uno lo asombran, frente al escarnio público, hasta que la policía, cuando decide que ya está bien, que ya se la degradó demasiado, la rescata, entre comillas, ¿no? Esto ya anticipaba probablemente lo que nosotros estamos valorando acá, ¿no? Sí, claro. Que venía la mano tan fuerte que a Evo no le queda otra alternativa que renunciar, digamos, y no llamar a ningún tipo de resistencia porque iba a ser peor, digamos. Pero digo, el hecho de que lo hagan, como vos decís, a través de esta especie de pyme globalizada que exporta revoluciones, golpes blandos, no lo hace menos violento. No, claro. Y ni siquiera simbólicamente menos violento, ¿no? Porque el formato militar por ahí mantenía algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Había asilo político, había acuerdo, había países que se llevaban a los presidentes, digamos. No siempre terminaba con la muerte del presidente que desalojaban. Acá pareciera que estos grupos, digamos, no tienen un límite claro hasta dónde llegan, porque ¿quién los conduce? ¿Camacho o Mesa? Es decir, de alguna manera uno nota que es más anárquica también la protesta, ¿no? O sea, que puede ser articulada, que puede venir desde muy lejos, que puede tener un montón de aristas religiosas, económicas, de clase y de etnia, pero que en el momento de la explosión es difícil quien la conduce, ¿no? ¿Quién la conduce? Sí, claro. ¿Camacho entrando al palacio? ¿O Mesa llamando a que hay que respetar la segunda vuelta? O ahí donde o la policía misma, pero o los militares. Pero el tema de la representación es un tema que recorre todos los experimentos actuales de América Latina. Porque yo te podría decir, ¿quién conduce la protesta social en Chile? No, una buena pregunta. Que ahí tenemos un problema nosotros los argentinos. Porque Argentina, al tener sindicatos tan fuertes, claro, históricamente, sí. que no son solo sindicatos, que tienen hoteles, obras sociales, farmacia, que tienen un nivel de articulación social, política y económica tan grande que canalizan para bien o para mal la protesta. Pero por supuesto que sí. Que pasó por ahí en 2001, donde estaban todos delegitimados, pero que en general eso articule media. En otros países, como en Chile, justamente, donde sindicatos no hay mala mediación palabra, alguna. Donde en Bolivia, digamos, son más movimientos sociales, que por lo que vos decís, estaban bastante corridos de la calle. Ahí donde uno dice, bueno, realmente la protesta queda a la buena de Dios. Es difícil. Sabemos quiénes son los ganadores, pero es difícil articular en el momento, digamos, ¿no? Sí, sí. Y lo que es claro es que no hay mediación alguna, ni en Chile, ni en Bolivia, creo que tampoco en Venezuela, seguramente no en Ecuador. Pero lo real es que no solamente los sindicatos, la política es muy fuerte en la Argentina, el nivel de politización es muy alto. Yo creo que es una de las sociedades más politizadas, mirá lo que te voy a decir, del mundo en este momento en la Argentina. Pero además, los movimientos sociales en la Argentina tienen una fuerza impresionante. Y esto es un hallazgo de las últimas décadas, pocas décadas. ¿Te parece que vayamos a una pausa? Y dale. Después vamos a empezar a hacer preguntas sobre tus propias preguntas. Algunos juegos sobre las preguntas que vos planteaste. ¿Cómo no? Vamos a la música. Kermés 2019, La Comunitaria. De socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará hoy lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla hasta imanta, minero gira causa tuní. Manaima y pisca puanchu, suque tu yaitas a pescai. Minero manta, yuya kunki, minero gina causa tuza, Huarcachari, causas parí, huacaricus, parricus, cani. Desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud, mi gran tragedia terminará. Destinado a vivir estoy en el santo cielo, por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla saimanta, minero gira causa cuní, manaima y pisca tuancho, soca tuya y pasa pescai. Minero manta y uya kunki, minero gira causa cusa. Causas parí, caricus, palicus, cani. Kermés 2019, La Comunitaria. Muy bien, seguimos aquí en el último segmento de esta edición especial de Multitud, analizando los hechos que sacuden a Bolivia y a toda la región latinoamericana, aquí en el piso con Francisco Panqui Bompadre, conversando de muchísimos aspectos que tienen que ver con esta renuncia del presidente Evo Morales, también de Álvaro Lineras, y me parece que... En el bloque anterior habíamos conversado sobre algunos puntos que muy tangencialmente quizás podríamos abordar en esta conversación que propusimos hace ya una hora y media. Una de estas cuestiones que vos mencionabas recién, Panqui, cuando las derechas en América Latina han tenido que inducir a la sociedad lo que supuestamente era un cambio político, un cambio para con las expresiones de las democracias populares o de los populismos, como le querramos llamar, ese cambio en general estuvo signado por la necesidad de dejar de lado al corrupto. Vos decías el obrero industrial corrupto, el indio corrupto, la corrupta. Entonces, el ladrón siempre era presa fácil de la síntesis de un mensaje muy poco elaborado, muy despolitizado, pero que tocaba ciertas fibras morales, ¿no? Y me parece que es muy interesante esta cuestión porque está claro que antes que la política está la ética, pero la moral ya es otra cosa diferente. La moral tiene que ver con un sistema de creencias y siempre es contingente, no hay una sola moral. Sin embargo, en América Latina se unificó esa moral. Esa moral tenía como un presupuesto insoslayable, como una barrera infranqueable, la corrupción. La corrupción pasó a ser un ícono capaz de explicar el clima político y también capaz de explicar los cambios que se inducían a través de un formidable aparato propagandístico, como nunca antes existió en la región, tampoco en el mundo. Y se tocaron ciertas fibras. Se tocaron ciertas fibras personales de un sinfín de sujetos, muchos de ellos con alguna convicción parecida a los enunciados, a los postulados de gobiernos de derecha, pero muchos otros que nosotros pensamos que en muchas ocasiones estuvieron, y esto lo voy a poner con muchas comillas también, votando en contra de sus intereses. Y yo aquí quiero hacer una mención y preguntarte a ver qué pensás respecto de esto. Si nosotros estamos habilitados para seguir pensando que esta gente, incluso cholos e indios que acompañan al golpismo en Bolivia, a Luis Camacho y sus secuaces, eligen contra sus intereses, o en realidad sus intereses son otros y han sido ya performateados, atravesados por la lógica del capital. Y no están votando en contra de sus intereses, sino que sus intereses incluyen, por ejemplo, y esto lo explica muy bien Jorge Alemán, la idea de que en las sociedades sobra mucha gente, sobra millones de personas. Incluidos ellos. Incluidos ellos. Muchos de ellos, que no lo saben todavía. Muchos de ellos. ¿Cuál es tu idea? No, hay una pregunta anterior, que es lo que hace interesante esta pregunta tuya, que es, ¿votamos racionalmente o votamos emocionalmente? ¿O votamos sentimentalmente? ¿O votamos con el corazón en vez de con la cabeza? Porque digo, el liberalismo no hace creer que la democracia es un sistema en el cual el que tiene mejores argumentos y plantea mejores propuestas, zaraza. Esto zaraza. Puede llegar a ser el preludio de algo que no termina, me imagino. Pero no sabe, no contesta, como dicen. Es muy interesante. No sabe, no contesta, como dicen los encuestadores. ¿Por qué? Porque el liberalismo, no el neoliberalismo, el liberalismo, claro, plantea esta idea de que el voto es racional. Pero ahí voy. Del ejercicio de la razón. Ahí voy. De hecho, lo que se llama la toma indirecta del poder de la burguesía, que también describe Coselock en el siglo XVIII en Francia, esos salones de lectura, literarios, que acá se replicaron en la Semana de Mayo, con Echeverría, etcétera, se plantean moralmente superiores porque son racionales. Porque no importa ahí la fuerza, ahí lo que importa son los argumentos, ahí lo que importan son las ideas. Pero cuando uno vota, no es todo el tiempo un ejercicio de silogismo racional aristotélico, no, claro, de tercer excluido o no contradicción. Uno vota sentimentalmente también. O por sobre todo vota sentimentalmente. Entonces cuando votas sentimentalmente, también te pueden engañar, como cuando te engañan racionalmente, digamos, y que te hacen creer que esto te conviene a vos. Pero también sentimentalmente te engañan, digamos. De alguna manera vos crees que cierta clase social no se merece compartir la carpa en Mar del Plata con vos. O vos no te mereces hacer cola 15 minutos en un restaurante porque un cierto sector ahora puede comer, entonces vos tenés que hacer cola porque también hay más gente comiendo. O no podés esperar 3 meses un auto 0 kilómetros porque los que compran 0 kilómetros es un porcentaje minoritario. Ellos pueden comprar usado, no 0 kilómetros. Todo eso te hace creer a vos que quizás sos una clase media acomodada, ahí, con mucho esfuerzo, o un poquito acomodada, te hace creer que sos muy superior, que sos millonario, que sos un privilegiado, y te hace enfrentarte al que tenés inmediatamente abajo, que notoriamente está mejorando su situación, digamos, ¿no? Porque rápidamente accede a comprarse una motito, un auto, una pilcha, sale a comer afuera, se va de vacaciones, digamos, quiere disfrutar ese consumo tan retrasado del que hoy hablaba Roberto, que son sectores que vienen postergados en ese tema. Ahora bien, el aliado natural tuyo es esa persona, no la clase alta, que sos un vuelto para él, sos una variable absolutamente descartable. Entonces es muy difícil plantearlo en términos de cómo se plantea la discusión del voto. Nosotros vemos la pelotudez esta de Argentina Debate. ¿Y vos qué ves ahí? ¿Un argumento? ¿Contra un argumento? ¿Cuál es mejor? ¿Las conclusiones? ¿Qué haría yo como política pública? Nadie vota por eso. Ese es un formato absolutamente perimido, que nadie vota, aburrido, en el cual ni siquiera hay discusiones cruzadas entre ellos, digamos. Entonces la pregunta es, ¿votan contra sus intereses? Y depende por qué votan, ¿no? Si votan sentimentalmente o si votan racionalmente. Esa es la gran pregunta, digamos. Dentro, ¿o qué parte de cada una de esas dos variables es el voto, en definitiva, que es algo complejo? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo se construye ese voto? Si se ¿Y cómo se construye un votante? Primero el votante, pero ¿cómo se construye el voto? Y me parece que es interesante esto que vos estás diciendo, porque si aceptamos que hay algo de racionalidad en el voto, una racionalidad que interpela al sujeto en su calidad de sujeto situado, es decir, un sujeto que es un laburante, vive en algún lado, tiene su familia, juega a determinado deporte. Pero permitime dudar, porque el que cree que se robaron un PBI, que esa plata no entra en una plaza entera de la Argentina, la cantidad que es un PBI, no está haciendo un argumento racional. No. El que cree que en la Patagonia hay enterrado dinero donde la piedra al metro y medio no se puede romper y está 5 metros bajo tierra en un container, no es racional, Eduardo. No está pensando con la cabeza. No, pero lo que iba era esto. Me parece que quizás lo que tendríamos que empezar a pensar es si en realidad ese voto se construye con el saber propio de la razón iluminista o se construye con el conocimiento. El conocimiento, que es algo mucho más ancestral, mucho más situado, mucho más realista, mucho más arraigado a lo real, no al idealismo alemán del siglo XVI y XVII, tiene la condición o la connotación de quizás, en teoría, ponernos a salvo de estas sirenas, de este canto de sirenas que es la antigua discusión de 2000 años, desde los griegos hasta la actualidad, sobre el ser. ¿Qué es el ser? Este hombre libre, que después le da al liberalismo el pretexto para decir el hombre libre es el hombre propietario, el homo económico. Ilustrado, con Kant, que llegó a la mayoría de edad, digamos. Exactamente. ¿No? Y que los pueblos bárbaros, como los nuestros, que son los pueblos que no tienen voz, los que no hablan, eso es bárbaro. Porque en realidad, cuando hablamos de los bárbaros y del salvajismo, no hacemos un ejercicio etimológico. Y la etimología a veces viene en ayuda nuestra. Uh-huh. Bárbaro es el que no tiene voz, el que no habla. Sí, el que no habla el lenguaje griego. El que no habla el lenguaje griego, de uno. Barbariza, tanto, ¿verdad? Barbariza. Claro. Entonces, esta idea de que hay un sector de la sociedad que son salvajes, y en ese salvajismo son capaces de votar a cualquiera porque les dan choripanes o colchones o cualquier tipo de dádiva, son sujetos colectivos subalternizables. No importa que sean sujetos que, aunque no tengan una instrucción formal propia del homo economicus, uh-huh, civilizado, entre comillas, eso europeo, pesa, tenga un patrimonio cultural, tenga un conocimiento que se lo ha dado, entre otras cosas, el sentimiento, lo que vos decías hoy. Es decir, la pasión, el hecho de sentirte parte de algo. Claro, por eso le aceptaban la empanada a los conservadores, pasión, pero pasión votaban, viene, votaban al radicalismo. Pasión viene, esto lo viene de padecer. Es decir, el que padece tiene pasión. Es difícil que tenga pasión alguien que no padece, porque la pasión va anudada, sí, desde el punto de vista del significado primero de la palabra, a ese padecimiento. Y yo lo que pensaba es, en este proceso de la construcción del voto, uno diría, bueno, si vamos a hacer un poquito de filosofía de la liberación, de reivindicar los bagajes éticos del indígena, la solidaridad, la fraternidad, pero más la solidaridad que la fraternidad, esta posibilidad de ser un pueblo comunitario, con una mayor propensión a construir lazos sociales muy fuertes, bueno, ese voto, esa elección, puesto en la disyuntiva de tener que emitirlo, debería emitirse en base a esas categorías, que son categorías ancestrales, que llevan por lo menos 500 años y seguramente mucho más. Y sin embargo, esas categorías tampoco resistieron la colonización de subjetividades que planteó el capital y que la está planteando. Si no, hubiera sido imposible que el 40% de Bolivia votara a una expresión de extrema derecha, capitalista de extrema derecha. Y que hoy por hoy uno tiene que admitir, ocurre también en la Argentina, ocurre en Chile, sí, claro, ocurre en Brasil, ocurre en todos lados. Entonces me parece que hay categorías que uno tiene que empezar a repensar. Y esto que decías vos recién, que me parece que es muy interesante, el tema del racismo, ¿no? Esta idea de qué es el racismo. Y yo creo que hay un problema, me extiendo dos minutos en esta idea, creo que hay un problema que es pensar que el racismo es una anomalía, que es algo que ya no ocurre, que en general las sociedades tienden a no ser racistas y que pueden quedar algunos grupos más bien conservadores, retardatarios, pero que son algo que no alcanza de ninguna manera para graficar el paisaje social y el sistema de creencias dominante en una sociedad. Y yo creo que el racismo tiene una lógica como la del genocidio. No hay racismo si no hay un auspicio institucional de ese racismo. Y el racismo es quizás un odio al goce del otro. Es decir, nosotros estamos pensando el racismo como la discriminación individual de una persona y no como un fenómeno que tiene que ver con pulsiones mucho más oscuras, que es el hecho de meternos con el goce del otro y cómo goza el otro, y llegar a odiar cómo goza el otro. Esto es lo que explica ¿Vos te acordás de aquella vieja fábula de que con los pisos de parquet se hacían asados? ¿La mentira? Claro, bueno. Pero más allá de ese disparate, lo importante es destacar que ese disparate... Cuando los pobres podían comer asado en Argentina. Claro, atravesó generaciones enteras. Sí. Por eso te digo, ¿es racional eso? Ahí está la pregunta. No, no, yo digo que no es... a ver, lo que trato de distinguir es el saber racional, sí, del conocimiento. Sí. Y el conocimiento incluye también las emociones y la pasión. Claro, bueno, definido así, lo engloba. Pero volviendo a lo que vos planteás de uno, cómo se para frente al goce del otro, digamos. Es casi como si fuera una criatura de la comparación, ¿no? Yo me empiezo a conducir de acuerdo a qué veo en el otro. Claro. Donde veo que disfruto de una manera en la que yo no puedo tolerar, porque mi categoría de pensamiento racista no lo pueden ubicar en ese lugar, digamos. Soy capaz de votar contra mí mismo, contra mi propio interés objetivo, digamos, ¿no? Con tal que el otro no vaya. Con tal de que el otro no siga avanzando. Porque es una categoría de la comparación, es una criatura, es hija de la comparación, digamos. Es una cuestión relativa, relacional. 19 horas 40 minutos. Estamos ya en el segmento casi final de Multitud, con Panky Bompadre aquí en el piso, dialogando sobre lo que ha ocurrido y ocurre en Bolivia. En este programa especial de Multitud, este programa que está acompañado, como todos ustedes saben, por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Una pausa musical ahora. Radio Kermés 106.1. Thank you. Radio Kermés 106.1. Las 19:45 han pasado nada más y nada menos que 1:45 desde el inicio de este programa especial de Multitud dedicado a los sucesos de Bolivia. Estamos aquí en el piso, les recuerdo, con Panky Bompadre tratando de entender estos sucesos que acontecieron en Bolivia y también en toda la región latinoamericana. Como ustedes saben, Multitud se ha ocupado de lo que ha venido aconteciendo en Ecuador, en Chile, en Colombia, inclusive. Y hoy estamos haciendo eje, naturalmente, de manera casi obligada, en este desenlace, hasta hace pocos días, inesperado, acontecido en Bolivia con la renuncia de Evo Morales, de Álvaro García Linera, de los principales referentes del gobierno boliviano, y quizás con ellos de una época de gestión que muy bien describió desde sus variables económicas y sociales Roberto Ottaviano en el primer segmento de la tarde en que nos pudo acompañar. La verdad es que estamos frente a unos o algunos fenómenos cuya nomenclatura, cuya figura, cuya característica es bastante inasible, ¿no? Por un lado, un golpe de Estado nutrido de características de los viejos golpes de Estado, donde intervienen fuerzas de seguridad. Y por otro lado, la intervención de grupos muy organizados de extrema derecha, esto ya lo hemos analizado con mucho detalle, pero además factores de poder económicos que seguramente veían, como bien también lo explicó Roberto, en Evo a un condicionante en sus posibilidades de acumulación desmesurada de capital, como ocurría antes habitualmente en Bolivia. Ahora, si uno quiere terminar este análisis, vos planteabas una pregunta que era la pregunta del millón, ¿qué hacer con Estados Unidos? Dos son, ahora que lo piensan, después de 1:45. ¿Qué hacer con Estados Unidos, entre paréntesis, ¿no? Reeditando la vieja pregunta de Lenin? Y la segunda es, ¿cómo garantizar las sucesiones en los populismos o en los gobiernos nacionales y populares, que es un problema que tienen en la década del 40, del 50, en los 2000, en los 2010, bueno, y que en cierta manera Evo Morales le juega también una mala pasada? Bueno, la no sucesión luego del plebiscito. Justamente yo me iba a referir a esta segunda característica. Porque el golpe, por más que la Cancillería Argentina no lo reconozca, lo interesante es que todos los... Sí, ojo, la Cancillería, no los embajadores de carrera. Los embajadores y funcionarios de carrera se despegaron de manera drástica de los dichos del canciller. Algo inédito, digamos. Algo inédito en una dependencia estatal de las características de la Cancillería, que debería ameritar una decisión... Debería renunciar mañana, claro, hoy a la noche. Del canciller Faurí. Que además lloró cuando logró el acuerdo con la Comunidad Económica Europea, ¿no? Con la Unión Europea, el acuerdo comercial. Se emocionó. Sí. Pero parece que lo que está pasando en Bolivia no lo emociona porque no es plata, ¿no? Bueno, no sabría. Eso por un lado. Por otro lado, aparecen dos sujetos que es muy interesante lo que vos decís, que es lo que yo te iba a decir. Antes del golpe, había... y ayer Faurí lo dijo de una manera muy, muy, muy clara para quienes leemos el lenguaje diplomático, es había condiciones previas que generaron los sucesos de ayer. Esas condiciones previas claramente tienen que ver con el plebiscito que pierde... Por un punto y medio. 130.000 votos. Por 130.000 votos, pero lo pierde. No obstante, eso le da un formato judicial a su aspiración. Creo que un error ahí. Que creo que hay un error, claramente. Porque no se puede seguir dependiendo de Evo, como no se puede seguir dependiendo de Hugo Chávez. Digo, los movimientos nacionales populares que tienen ese nivel de fuerza y de densidad tienen que resolver de alguna manera la continuidad de los liderazgos, digamos, ¿no? La pregunta ahí hay un problema. ¿Tienen esa fuerza, esa prepotencia, esa musculatura teórica y política que nosotros creemos que tienen? ¿La han tenido verdaderamente? Mira, yo me atrevo a creer que sí. Está bien, pero hay un ejemplo que es un indicio, pero es para discutirlo. El gobierno de Chávez, desde el primer día, comenzó a otorgar anualmente el premio Libertador Simón Bolívar a un pensador notable del mundo que le diera respuestas. Los premiados fueron Marta Harnecker, el de Más allá del capital, el suizo, Iván Mecharos. Sí, de Europa del Este. No, es de Europa del Este, es húngaro. Es húngaro. Atilio Borón, digamos. En principio, pensadores de nota de todo el mundo, y se suponía que eso iba a ser un aporte a la masa crítica del socialismo bolivariano como experimento histórico que le iba a dar la densidad suficiente como para poder prever cuáles eran las acechanzas que ese proceso podía llegar a tener. Y sin embargo vemos que nada de eso ocurrió, es decir, Chávez se aleja del poder en aquella recordada noche, cuando él ve que su y dice voten a Nicolás Maduro. Con una sucesión también difícil. Muy entre difícil. Diosdado Cabello y muy Maduro. Muy difícil con una interna que política. No la aceptaban a Maduro en las bases. Con una interna política que, si uno escucha y lee, por ejemplo, a Modesto Guerrero, quizás duró mucho tiempo y no sabemos si está saldada todavía. Pero más allá de esto, que es algo lógico, inherente a la política y a lo político. A mí lo que me parece es que no pasó en Venezuela, no pasó en Ecuador con Correa. Fíjate vos lo que significó el fenómeno de Lenín Moreno. Tremendo. No pasó acá en Argentina. No pasó en la Argentina, no pasó en Brasil. Más allá de que en Brasil hubo un doble comando, por decirlo de alguna manera, y los dos fueron sacados de la cancha. Pero en realidad... Pero vos tampoco te podés quedar con una sola figura de recambio. Un movimiento claro. De esa característica que saca 30 millones de tipos de la pobreza, tiene que tener 5 candidatos a presidente que pueden ganar. Digamos, ahí está la fortaleza, digamos. Si seguimos con que siempre yo y después encontramos a uno porque estamos obligados a encontrar a uno porque no me habilitan, no puedo, no, lo que sea, seguimos en la misma, digamos. Es el talón de Aquiles de los populismos, digamos, cómo garantizar la sucesión cuando el líder ese que es tan fuerte... una figura que aplaca y no deja crecer a nadie, se ve en retirada, se ve imposibilitado, se ve enfermo, se ve lo que sea, digamos, no puede seguir. Y además debilitado políticamente, contaba Roberto fuera de micrófono, antes de que nos encontráramos aquí en los estudios de Kermés, una cosa muy interesante, él estaba en Bolivia cuando se produjo la última primaria, digamos así, la última interna, votó el 25% de los afiliados. Eso es un proceso de deslegitimación aquí y en cualquier lugar del mundo. Y preanuncia un debilitamiento de una futura gestión. Que es claro, no hay que ser un politólogo demasiado avesado para caracterizarlo de esa manera. Entonces me parece que también esto hay que ponerlo en valor, porque si no nos explica esto que vos planteabas hoy, esta debilidad, esta fragilidad que hace que en pocos días, lo que duró 14 años... se derrumbe como un castillo de naipes. Y luego uno también establece ciertas analogías. La derecha, el neoliberalismo, en 4 años puede hacer un desastre, y eso en Argentina nosotros podemos dar fe. Eso sí, es más fácil destruir que construir toda la vida, ¿no? Es muy fácil destruir, es muy difícil crear el Fondo de Seguridad del ANSES y es muy fácil rifarlo. Claro. Muy fácil. Entonces digo, eso sí es un gran problema. Eso sí, es una debilidad casi estructural que no depende, digamos, de las personas, ¿no? Es una manera que como se comporta el sistema económico y político actual, que es muy difícil salirse de esa debilidad, digamos, ¿no? Es sí, muy difícil. Estas son preguntas de lógica política. Podríamos tener una constitución que nos ampare para que las ciertas programas, resguardo, derechos sean más difíciles, digamos, de infringirse o de no respetarse. Pero con la constitución modelo que tiene Bolivia, también vemos cómo puede terminar. Pero por digo, supuesto. Y lo mismo finalmente decía... la tercera pregunta, y ya no te pregunto más, que es la nunca puesta en tensión relación que tienen las facultades de derecho entre la violencia y la ley, la violencia y el derecho. Digamos, el derecho lo termina fundando siempre la violencia. Y como bien decía Carl Schmitt, digamos, del cual va a haber una charla en pocos días, no de él, sino del estado de excepción, el que decide sobre el estado de excepción es el soberano. Entonces, es muy difícil que vos vayas con la Constitución para decir yo tengo derecho, usted no puede, cuando la relación de fuerza es tan asimétrica, digamos, ¿no? Ahí no hay Constitución que aguante, por mejor diseñada que esté, hecha por los mejores juristas de América Latina, no hay forma que vos resistas, digamos. La Constitución es una herramienta que se apoya siempre en la fuerza política. Si no, no hay manera que vos puedas, menos en los procesos populares nacionales, resistir esta avanzada de la derecha. Sí, sí, sobre todo porque en general nosotros estamos educados en todas las universidades públicas de la Argentina, quizás no conozco las privadas, pero el fenómeno de las públicas lo conozco casi en su totalidad, por una concepción del derecho que es normativista, dogmático, profundamente dogmático, con una infantilización de la comprensión de los procesos de construcción del derecho como herramienta política y como elemento de dominación también. Y por último, se trata de un derecho post-conflicto, donde uno reza determinados salmos, repite determinadas normas y cree que con eso está a resguardo de alguna violación más o menos sistemática, más o menos peligrosa, más o menos profunda de los derechos fundamentales de los individuos. Sí, es una materia pendiente. Y el otro gran pecado es esa filosofía de la historia que se ha diseminado por todos lados, de creer que los pueblos no pueden retroceder, pero claro, de que lo que tenemos ya es un avance y lo peor que nos puede pasar es estar igual, pero que en algún momento vamos a estar mejor. Bueno, Enrique Dussel contaba una cosa. Eso depende de la lucha política de cada momento, y vos tenés que defender lo que tenés sí o sí, porque no está garantizado por nadie. Bueno, Enrique Dussel contaba una cosa muy interesante, y la anduvo por todo el mundo literalmente. Literal, no es metáfora. Y él decía que, por ejemplo, en países africanos, o en Egipto, o en Hong Kong, todos piensan que la historia debe medirse en función de fases: historia antigua, media, moderna, renacimiento, moderna, sí, etcétera, y que todos hay una linealidad en el progreso. Que esto es algo que se impone claramente por el iluminismo. Y que Hegel lo lleva al extremo. Exacto. Digamos, Esta forma de pensar la historia como un avance. Sí, Marx mismo. Marx mismo. La dictadura del proletariado, esa llegada del día donde cada cual va a vivir de acuerdo a lo que necesite y va. Y bueno, es una filosofía de la historia propia del siglo XIX europeo también. Sí, sí, digamos, y aparte, el futuro va a ser mejor que el presente. Él reflexionaba: en ninguno de esos países que había visitado había existido feudalismo. Entonces, ¿cómo era posible que aceptaran de esta manera tan aquiescente la existencia de una edad media? ¿Media de qué? Bueno, o la edad oscura, que para el mundo árabe fue una edad de florecimiento. Sí, de la álgebra, del pensamiento, de la poesía. Básicamente no lo fue para Europa. Que es una península chiquitita. De Asia. Inexistente. Bueno. Mirá, un filósofo de la liberación, para mí un maestro, Carlos Cullen, contaba hace un tiempo, y hace unos días tuve oportunidad de estar con él, contaba que hay un planiferio real y un planiferio ficticio. En el planiferio real, donde las dimensiones se conocen como efectivamente son las regiones del mundo, Europa es un apéndice que nunca fue central, porque nunca pudo haber sido central hasta hace 200 años. Exactamente. Nos estamos yendo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchísimas a gracias por acompañarnos en estas dos horas para hablar sobre Bolivia, para hablar sobre América Latina, para tratar de entender lo que está ocurriendo en esta hora aciaga. Muchas gracias, Charly Cohn. Muchas gracias a la audiencia de Multitud. Y nos estamos encontrando, Dios mediante, el próximo sábado. paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. Del pueblo, como el pueblo. Kermés comunitaria grita, sueña, pide, piensa. Kermés comunitaria, la 106.